Bueno, fue efectivamente un proceso tortuoso, largo, demorado, tanto que, digamos que a los 19 años de ocurrido el hecho, recién comenzó el juicio oral por la causa penal, para definir las responsabilidades penales de lo ocurrido, 19 años después. 19. Digamos, un lapso suficiente como para imaginar que aquella famosa, aquel famoso lema de si la justicia llega tarde es justicia, ¿no? De preguntarse eso. Aún así, esa causa penal, ese juicio oral y público que se desarrolló en la ciudad de Córdoba capital, culminó con cuatro... ¿Hola? Sí, te Ah, escucho, te perdón. escuchamos, sí. Culminó con cuatro militares que cumplían funciones jerárquicos en la Dirección General de Fabricaciones Militares, dos en la planta militar de Río Tercero y dos en la sede central de Buenos Aires de la empresa estatal, que fueron condenados por estrago doloso agravado por la muerte de personas. Sí, sabemos que entre 10 y 13 años, pero ellos se encuentran libres en la actualidad, ¿o Es no? exacto, porque sus abogados han apelado el fallo, que está ahora en revisión en la Cámara Nacional de Casación Penal, y que sea cual fuere esa resolución, tienen también la chance de apelar luego ante la Corte Suprema de Justicia. Pero independientemente de eso, al menos en la comunidad de Río Tercero, digamos, la ciudad de 50.000 habitantes que sufrió aquella tragedia hace 20 años hoy, queda la sensación de que los principales responsables no han sido juzgados, porque en Claro. realidad la propia sentencia establece de que la explosión fue organizada, provocada intencionalmente, con el fin de ocultar pruebas de las maniobras ilegales de ventas de armas a Croacia y Ecuador, que se cometieron básicamente entre 1993 y 1995. Claro. Y que generaron otra causa paralela que se ventiló en Buenos Aires, la causa de las ventas ilegales de armas, ¿no? Que también tuvo condenas, que fueron también apeladas y que están en esa instancia. Claro, porque este es un caso muy, muy importante que toma relevancia a nivel internacional porque se ve involucrado también Argentina vendiéndole armas a Perú, que tenía un diferendo con Ecuador, o en el caso de Croacia o Bosnia, que mantenían una guerra con la ex Yugoslavia, ¿no? Y que tenía un embargo con la ONU y no podía comprar armas Bosnia. Exacto, y en ese marco de la venta ilegal de armas, que es una causa independiente, aparte, una de las grandes tramas de corrupción de la Argentina contemporánea, en el marco de esa causa, digo, las explosiones del Río Tercero, para la querella, para la fiscalía y finalmente también para el tribunal que lo juzgó, se enmarca en ese proceso porque la fábrica militar de Río Tercero fue una especie de centro operativo para concretar esas maniobras. Gran parte de los proyectiles y buena parte de los cañones que fueron embarcados puntualmente a Croacia pasaron para su reacondicionamiento por la fábrica militar de Río Tercero, que era productor, además de De ese tipo armamento. de armamento, ¿no? Y como te decía, la sensación en la comunidad de Río Tercero es que los principales responsables políticos de aquellas decisiones han quedado afuera del proceso judicial y que ese juicio o esas condenas terminaron en mandos medios de una empresa estatal, pero no sobre quienes pudieron ejercer el poder efectivo para organizar y decidir un atentado de estas características que el propio fallo define. O sea, Claro. el fallo define que fue un atentado organizado, provocado, intencional, pero a la vez se queda en condenas solo en mandos medios de una Claro, empresa del Estado. la idea de que se está juzgando a perejiles, como se dice habitualmente en la jerga. Esa es la impresión que domina sobre todo entre los riotercerenses, ¿no? Que en Río Tercero sabemos que esta explosión también provocó derrumbes de casas, muchas cuestiones en el mobiliario. ¿Se solucionó algo de esa situación? ¿Esas personas tuvieron que volver a construir su casa desde cero? ¿Hubo alguna ayuda por parte del gobierno? ¿Sabés algo de eso? Sí, a decir verdad, digamos, la recuperación de infraestructura y económica fue dentro de todo y para el nivel de tragedia que ocurrió bastante rápida. Hubo varios barrios que fueron literalmente arrasados por las explosiones, sobre todo los que estaban a muy escasa distancia de los polvorines. Hubo al más de 100 casas seguramente que tuvieron destrucción casi total, y después destrucciones o daños parciales de los barrios más alejados, de vidrios, de daños menores, digamos. Claro, porque fue alrededor de 2 kilómetros de radio, sí, tuvo la explosión y los materiales volando por los aires. Y la fábrica quedó, digamos, por errores propios de la ciudad o de cualquier ciudad, digamos, de planificación, quedó casi metida dentro del radio urbano, ¿no? Y con galpones de polvorines repletos de proyectiles a metros de algunas viviendas. Pero te decía que hubo entre el año 96 y 99 un proceso administrativo de resarcimientos, digamos, económicos, que prácticamente al menos los daños más graves en infraestructura fueron cubiertos. A los pocos años, digamos, ya del siniestro, los barrios más afectados se veían a la vista recuperados en términos de las casas vueltas a levantar, etcétera. Hubo también un proceso del mismo proceso de resarcimiento para personas que habían tenido heridas o familiares fallecidos. Sin embargo, no toda la ciudad quedó obviamente conforme con ese proceso. Y en años posteriores se iniciaron miles de demandas, alrededor de 12.000 demandas. Reitero, la ciudad tiene hoy alrededor de unos 50.000 habitantes. Sí, una demanda cada cuatro personas. Una demanda cada cuatro personas, un número altísimo. La mayoría de ellas son por daño moral y psicológico, que en su momento no fueron contempladas, digamos, porque se había resuelto pagar daños materiales, físicos o fallecimientos, digamos. Y en esa instancia, digamos, de aquella más de 10.000 demandas, digamos, está todavía en proceso. Algunas sentencias han salido y para otras hay una ley que se acaba de aprobar en el Congreso 20 años después, que establece una especie de arreglo extrajudicial para pagar con bonos, sobre todo a quienes iniciaron causas por daño moral, que son montos menores, pero que por su cantidad implica casi la imposibilidad de hacer un juicio para 10.000 causas juntas, ¿no? Claro. Entonces, en ese proceso se está incluso por estos días, porque esa ley fue sancionada, pero resta ser reglamentada. Desde tu mirada como periodista que cubriste este hecho allá y que seguís involucrado, ¿qué tendría que pasar para que haya verdadera justicia a tu criterio? Yo creo que debería volver a revisarse las imputaciones que en su momento en alguna de las instancias judiciales habían definido, fundamentalmente mirando no hacia abajo de la escala de responsabilidades, sino hacia arriba. En este caso corresponde recordar que, por ejemplo, el expresidente Carlos Menem había sido imputado, procesado por la justicia federal, pero luego se le dictó una falta de mérito en el año 2010 en la justicia federal cordobesa que lo dejó fuera del proceso. Y también, si la hipótesis de la justicia, tal como lo confirmó en su fallo, fue la ligazón de las explosiones con la venta ilegal de armas, es difícil de imaginar que las principales autoridades del ejército en su momento, que eran las que disponían de stock de armas de cada destacamento militar, no estuvieran al tanto de esas maniobras que la justicia ha calificado como ilegales. Y en ese caso también en su momento estuvo procesado el ex jefe del ejército Martín Balsa, que fue también por la justicia federal luego sobreseído en esta causa y por lo tanto quedó fuera del proceso. Cuando se habla de que solo se ha juzgado a mandos medios, se apunta en general a esos flancos, ¿no?